abre y abre los brazos y abraza a tu hermano. Acércate y toma tu lugar en la fiesta. El que nos congrega. Acércate, que somos tu familia, la iglesia. Acércate, pues Cristo dijo: vengan y vean. Deja que los niños se acerquen a Cristo, pues para ir al cielo hay que ser como ellos. Deja que los niños se reconciliación.